Che, boludo, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué onda con la seguridad de los alimentos que comemos? La verdad que sí, es un tema que me preocupa bastante. Digo, ¿cómo sabemos que lo que llega a nuestros platos es realmente seguro? Mira, no es algo sencillo, hay un montón de factores en juego. Pensar que en 1985 hubo una conferencia interamericana sobre protección de alimentos en Washington. Sí, una conferencia clave para entender la historia de este tema en la región. Y lo más loco es que muchos de los problemas que discutieron en esa conferencia siguen vigentes. Tal cual, parece mentira que después de tantos años sigamos lidiando con las mismas cuestiones. Para esta deep dive, nos sumergimos en un montón de documentos de esa conferencia. Ah, sí. ¿Y qué encontraron? Presentaciones, debates, informes por país, hasta un plan de acción. ¡Wow! Un verdadero tesoro histórico. Y te juro que hay cosas que te van a dejar de cara. A ver, contame, ¿qué te llama la atención? Por ejemplo, los expertos advertían que en esa época se perdía hasta el 50% de la producción de alimentos. ¿En serio? ¿Y por qué? Por falta de controles adecuados. Un disparate total. Imagínate la cantidad de comida que se desperdiciaba. Y ni hablar del impacto económico. Claro, pérdidas millonarias para los productores y para la región en general. Sin mencionar los riesgos para la salud pública y para el comercio internacional. Es que la protección de alimentos es un tema complejo. Sí, no es solo cuestión de producir comida, sino de garantizar que sea segura para el consumo. Imagínate países que perdían millones de dólares en exportaciones porque sus alimentos no cumplían con los estándares. Chao negocio. Exacto. Y esta preocupación por la seguridad alimentaria viene de lejos, ¿eh? Sí, me acuerdo que en la facultad estudiamos la revolución neolítica. ¿Y qué tiene que ver eso con la comida? Bueno, el desarrollo de la agricultura, si bien nos permitió producir alimentos a gran escala, también trajo nuevos riesgos de contaminación. Es cierto, pasamos de cazar y recolectar a tener que controlar un montón de factores para que la comida no nos haga mal. Y hablando de hacernos mal, la conferencia de 85 identificó tres categorías principales de riesgos: ¿Cuáles eran? la contaminación microbiológica, las sustancias tóxicas del medio ambiente y los plaguicidas y aditivos alimentarios. Uf, un combo bastante peligroso. La verdad que sí, algunos de los ejemplos que mencionan en el informe son para pensarlo dos veces antes de comer. ¿Cómo cuáles? Contame algún ejemplo. Bueno, empecemos por la contaminación microbiológica. Dae, me interesa. ¿De qué se trata exactamente? Básicamente hablamos de bacterias, virus, parásitos, todos esos bichitos que no queremos en nuestra comida. Ya me imagino. Y eso puede causar un montón de enfermedades. Tal cual, un simple descuido en la manipulación de alimentos puede convertir un plato delicioso en una bomba de tiempo. Qué locura. ¿Y después qué otras categorías de riesgos mencionaban? También hablaban de las sustancias tóxicas del medio ambiente. Metales pesados, plaguicidas, todo eso que se filtra en los alimentos a través del agua, el suelo o el aire. Un peligro silencioso, como decís vos. Oh. Totalmente. Y no nos olvidemos de los aditivos alimentarios. Ah, sí. Si esos que a veces ni sabemos qué son. Si bien algunos son necesarios, hay que usarlos con mucho cuidado. En la conferencia ya advertían sobre los riesgos del uso indiscriminado de aditivos y plaguicidas. Sí, y también sobre la importancia de una regulación estricta. Claro, para proteger la salud de los consumidores. Bueno, ya vimos el panorama. Bastante preocupante, por cierto. Sí, la verdad que asusta un poco. Pero, Chi, ¿qué soluciones proponían estos expertos allá por el 85? Lo interesante es que plantearon un enfoque integral, con soluciones que abarcaban desde la legislación hasta la cooperación internacional. O sea que no se trata solo de controlar la comida, sino de crear todo un sistema que garantice su seguridad. Exacto, un sistema complejo que involucra a muchos actores. Para empezar, se necesita un fuerte compromiso por parte de los gobiernos, ¿no? Totalmente. Sin la voluntad política es muy difícil avanzar en este tema. ¿Y eso qué implica en concreto? Más inspectores con gorrito y libretita. Jajaja, no exactamente. Lo que se buscaba era que cada país tuviera una legislación actualizada y eficiente en materia de seguridad alimentaria. Ah, claro, o sea, leyes que se adapten a la realidad y que Hey. realmente se cumplen. Exacto. Leyes que establezcan normas claras para la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos. Y que haya controles para que nadie se haga el vivo. Por supuesto, inspecciones regulares, análisis de laboratorio, sistemas de vigilancia epidemiológica. Todo un andamiaje para garantizar que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean seguros. Tal cual. Un sistema complejo, pero necesario. ¿Y qué pasa con la importación y exportación de alimentos? ¿Cómo se puede asegurar que los productos que vienen de otros países cumplan con las normas? Ahí es donde entra la cooperación internacional. Claro, porque si no, cada país hace la suya y después es un quilombo. Exacto. Es fundamental que los países trabajen en conjunto para armonizar las normas y evitar el rechazo de productos en las fronteras. Imagínate el despelote si cada país tuviera sus propias reglas para el dulce de leche. Jaja, un caos total. En el caso de los alimentos, las normas internacionales son fundamentales. Sí, tanto para facilitar el comercio como para proteger la salud de los consumidores. Yeah. De nuevo con ustedes. ¿Se acuerdan que en la primera parte de esta Deep Dive estuvimos hablando de la Conferencia Interamericana del 85? Sí, me acuerdo. Pintaban un panorama bastante complejo sobre la protección de alimentos en las Américas, ¿no? Complejo y preocupante. Pero la verdad es que la conferencia no se quedó solo en el diagnóstico, sino que también elaboró un plan de acción. Ah, mira vos. ¿Y qué proponía ese plan? Bueno, tenía un montón de recomendaciones específicas para enfrentar el quilombo de la seguridad alimentaria. A ver, contame. ¿Cuáles eran las medidas más importantes? Uno de los puntos clave era la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de control de alimentos. Ajá. ¿Y eso qué significa? ¿Poner más inspectores con gorrita y libertita dando vueltas por ahí? Jajaja. No exactamente. Lo que se buscaba era que cada país tuviera una legislación actualizada. ¿Legislación? Sí. Una legislación eficiente en materia de seguridad alimentaria. O sea, leyes que se adapten a la realidad. Exactamente. Leyes que realmente se cumplan. Y que sean claras. Que establezcan normas bien definidas para la producción, el procesamiento, el almacenamiento. Sí, sí, para todo el proceso. Transporte, comercialización. Claro. Para que no haya dudas de cómo se debe manipular la comida en cada etapa. Y que haya controles para que nadie se haga el vivo. Obvio. Inspecciones regulares, análisis de laboratorio. Sistemas de vigilancia. Exactamente. Todo eso para garantizar que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean seguros. Tiene sentido. Y hablando de controles, me imagino que la cooperación internacional también debe ser importante, ¿no? Fundamental. La conferencia hacía mucho hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto. Claro, porque si cada país hace la suya. Es un despelote. Imagínate si cada país tuviera sus propias reglas para el dulce de leche, por ejemplo. Ajá, sería un caos total. En el caso de los alimentos, las normas internacionales son claves. Sí, para que todos hablemos el mismo idioma. Exacto, para facilitar el comercio. Y sobre todo, para proteger la salud de los consumidores. Hablando de proteger la salud, la conferencia también hablaba de la capacitación del personal. Digo, el que manipula los alimentos. Ah, sí, por supuesto. Yeah. La capacitación era otro de los pilares del plan de acción. Me parece fundamental. Yeah. Porque por más leyes y controles que haya. Si el que prepara la comida no tiene idea de higiene, estamos en problemas. Totalmente. La conferencia insistía en capacitar a todos los actores. ¿A todos? Sí, a todos los involucrados en la cadena alimentaria. Desde el que produce la comida. Hasta el que la sirve en un restaurante. Y el que la come. También. Todos tenemos que saber cómo manipular los alimentos de forma segura. Es verdad. Y me imagino que la tecnología también debe tener algo que aportar en este tema, ¿no? Ya se hablaba de eso en el 85. Sí, aunque parezca increíble. Ya en esa época se vislumbraba el potencial de las computadoras. ¿Computadoras? ¿Para qué? Para llevar la contabilidad de los tomates. Jajaja, no. Se hablaba de usarlas para mejorar la eficiencia de los sistemas de control. ¿En serio? ¿Y cómo? Por ejemplo, para la gestión de datos. Para el análisis de riesgos. ¿Y para? La vigilancia epidemiológica. Para el intercambio de información entre países. Mira vos. Y pensar que hoy en día tenemos apps para controlar la temperatura de la heladera. Sistemas de trazabilidad que nos permiten saber de dónde viene cada ingrediente. Es increíble cómo la tecnología ha avanzado. Y seguramente veremos aún más innovaciones en el futuro. ¡Yay! Y después de la conferencia, ¿qué pasó? Digo, ¿se pusieron en práctica las recomendaciones? Bueno, la verdad es que no fue un proceso fácil. Me imagino. Cada país tiene sus propias realidades, sus recursos, sus prioridades. Y exacto. La implementación de las recomendaciones ha sido un proceso largo y complejo. ¿Y se puede decir que la conferencia tuvo algún impacto? Yo creo que sí. Sin dudas, la conferencia ayudó a crear conciencia sobre la importancia de la seguridad alimentaria. Está bueno, Sam. Y también a promover la cooperación entre los países. Al final, lo que todos queremos es comer tranquilos, ¿no? Totalmente. Sabiendo que los alimentos que consumimos son seguros y de buena calidad. Bueno, che, me parece que por hoy ya hemos desmenuzado bastante el tema. ¿Te parece que vamos a pausa y sigamos en la próxima entrega? Me parece perfecto. Todavía nos queda mucho por explorar. En la próxima parte de esta Deep Dive nos enfocaremos en los desafíos actuales. Dale, ahí estaremos. Hasta la próxima. Sí, volvimos. Acá estamos de nuevo para la última parte de esta deep dive sobre la protección de alimentos en las Américas. Si mal no recuerdo, en las entregas anteriores vimos que la cosa viene complicada desde ese rato, ¿no? Sí, la verdad es que la protección de alimentos siempre ha sido un tema bastante complejo. Y hoy en día, bueno, con la globalización, el cambio climático, todo eso, la cosa se pone aún más desafiante. A ver, contame un poco, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos hoy en día? ¿Es solo cuestión de poner más inspectores, más leyes o...? No, para nada. ¿Ah? El mundo ha cambiado mucho desde 1985, ¿no? Hoy en día, uno de los grandes desafíos es la globalización del comercio de alimentos. ¿A qué te referís con eso? ¿Que ahora la comida viaja más en avión? Jajaja, sí, en parte sí. Lo que quiero decir es que cada vez consumimos más alimentos que provienen de diferentes partes del mundo. Yeah. Y esto, bueno... Por un lado, amplía la variedad de productos, pero por otro lado, aumenta la complejidad de los sistemas de control. Claro, porque si la comida da vueltas por todo el mundo, es mucho más difícil controlar que sea segura. Exactamente. Y por eso es fundamental fortalecer la cooperación internacional para armonizar las normas, compartir información, garantizar la trazabilidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena. O sea, que es como un gran rompecabezas global, ¿no? Sí, tal cual. Donde cada país tiene que poner su pieza para que todo funcione. Ajá. Y si una pieza falla, chao picho. Exacto. Y a este rompecabezas global se suma otro desafío importante, sí. El cambio climático. El cambio climático. ¿Qué tiene que ver eso con la comida? Ahora las vacas van a tener que usar protector solar. Jaja, no es eso. Lo que pasa es que el cambio climático está afectando la producción de alimentos en todo el mundo. Ya veo. Sequías, inundaciones, plagas, todo eso impacta en la cantidad y la calidad de los alimentos que producimos. Uf, qué bajón. O sea que si la producción se ve afectada, la seguridad alimentaria también está en riesgo. Exacto, sí. Es necesario desarrollar estrategias de adaptación para garantizar la producción de alimentos seguros y de buena calidad, en un contexto de cambio climático. Un desafío enorme. Sí, sin dudas. Y en este panorama tan complejo, ¿qué rol juega la tecnología? ¿Nos puede dar una mano para enfrentar estos desafíos? Sin dudas. La tecnología es una herramienta fundamental para mejorar la seguridad alimentaria. ¿En serio? Sí, sí. Hoy en día tenemos a nuestro alcance un montón de tecnologías que pueden ayudarnos a controlar la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo de alimentos. A ver. Dame algunos ejemplos. Hay robots que cocinan. Drones que reparten asado. Ajaja, todavía no llegamos a eso. Pero sí tenemos, por ejemplo, sensores para monitorear la temperatura y la humedad de los alimentos durante el transporte. Interesante. Sistemas de blockchain para garantizar la trazabilidad. Inteligencia artificial para detectar contaminantes. Un montón de herramientas que ya se están usando y que seguramente se seguirán desarrollando en el futuro. Mira, Bose, parece ciencia ficción. Me alegra saber que la tecnología está de nuestro lado en esta batalla por la comida segura. Sí, la tecnología es una aliada clave para construir sistemas alimentarios más resilientes, seguros y sostenibles. Y creo que en los próximos años veremos aún más innovaciones en este campo. Che, hablando de futuro, ¿sos optimistas con respecto a la protección alimentaria en las Américas? ¿O crees que vamos camino al apocalipsis zombie por culpa de la comida contaminada? Ajá, no creo que lleguemos a tanto. Si bien los desafíos son grandes, también hay muchas oportunidades. Sí, sí. La región tiene un gran potencial para la producción de alimentos de alta calidad y cada vez hay más consumidores que demandan productos seguros y sostenibles. Es cierto, la gente está más consciente de lo que come. Ya no se traga cualquier cosa. Exacto. Y esto genera un círculo virtuoso. Mayor demanda de alimentos seguros, mayor incentivo para la innovación y la mejora de los sistemas de control. Me gusta esa visión. O sea, que el futuro de la protección alimentaria en las Américas se ve prometedor. Yo creo que sí. Yeah. Pero no nos olvidemos que la protección alimentaria es una responsabilidad compartida. Claro. Todos tenemos un rol que jugar. Gobiernos, industrias, organizaciones internacionales, consumidores. Sí. Si trabajamos en conjunto, podemos garantizar que la comida que llega a nuestros platos sea segura y de buena calidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, che, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra Deep Dives sobre la protección alimentaria en las Américas. Un viaje largo y por momentos un poco indigesto, ¿no? Jajaja, puede ser. Pero al menos ahora tenemos una mejor comprensión de los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en este campo. Sí, sin dudas. Y lo más importante, aprendimos que no hay que subestimar el poder de un buen sistema de control de alimentos. Mejor prevenir que curar. Totalmente. Hasta la próxima. Chao, chaval. Y no se olviden de lavarse bien las manos antes de comer. Nos vemos en la próxima Deep Dives.